to be now. Money en as well. Nalingi na yoka. Nayeba abana oyo. Money toko bimalelo. Sala picnic na esengo na motema. Ebongi na pemi sanzoto. Osa ya mai eko salanga na mongongo. Lelo suka ya sanza. Mibali nyoso bakubima na basi. Nitafute wangu mume. Anyangalilie namna ya sukuma. Baloba kananga numero. Mibali ya Kenya soki ozangi omiboma. Angali viva Nairobi solo suki santembe. Angali viva Nairobi solo suki santembe. Oh maina. Mibali nyoso bakubima na basi. Nitafute wangu mume. Anyangalilie namna ya sukuma. Baloba kananga numero. Mibali ya Kenya soki osangi omiboma. Angali viva Nairobi solo suki santembe. Oh, Thank you.